y luego de más de 3 décadas, por fin en la provincia de Chaco, 8 militares, 8 represores fueron condenados a prisión perpetua por los fusilamientos de presos políticos cometidos el 13 de diciembre de 1976, que se conoce como la masacre de Margarita Belén. Y estamos en contacto con Cristela Piérola. Ella es hermana de Fernando Piérola, uno de esos militantes populares fusilados aquel 13 de diciembre de 1976. Hola Cristela, buen día. Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias la saluda. Sí, ¿cómo estás? Bueno, Cristela, ¿qué significa para ustedes este fallo, esta llegada de un poco de justicia después de tantos años? Exactamente. Bueno, como te imaginarás, es un paso más que importante para nosotros familiares y para todos los militantes en derechos humanos que hace años estamos llegando por esto. Fue nuestra madre la iniciadora de toda la investigación, Amanda Mayor. Ella fue la que inició toda esta lucha y por supuesto nosotros acompañándola. Y es una lucha de muchos años que llegó a esta sentencia más que merecida para los militares asesinos de nuestro hermano y de todos los compañeros que asesinaron en la ruta allá en Margarita Belén. Para nosotros es el comienzo, como dice nuestro abogado, empezó a hacerse justicia porque esto va por mucho más. Estos son, se juzgó ahora a 10 militares y 2 policías, de los cuales uno de los policías falleció y uno de los militares falleció y otro militar estuvo prófugo que todavía está en Brasil y se está esperando extradición. Nosotros creemos que es un grupito muy chico que condenó, porque lo condenamos todos, no solo el tribunal, a cadena perpetua, que era lo que merecían en cárcel común. Y esto sigue, vamos por más porque los asesinos fueron más, los cómplices fueron más. E incluso tenemos uno en Paraná que fue el intendente de Resistencia en este momento, que es el señor Esquenone. Ese señor camina por las calles de Paraná y es uno de los responsables también de esta masacre. Cristela, además, solamente fueron condenados o fueron condenados por 11 de los asesinatos, de los 22 que fueron Exacto. fusilados. ¿Por qué? Porque dentro de esa farsa que formó el ejército para que fue un enfrentamiento, fueron 11 los nombres. ¿Por qué? Porque nuestro hermano aún no apareció su cuerpo. Estamos buscando, nosotros teníamos esperanzas de que con este juicio hubiera algún empleado del cementerio, alguien que tenga la grandeza de decirnos dónde están enterrados, que no solo van a estar enterrados ahí, creemos nosotros, nuestros hermanos y los que declararon prófugos en esa masacre, sino también muchos compañeros de la zona que saben que no los vieron más después del 13 de diciembre y estamos convencidos de que están enterrados ahí también. Cristela, ¿cómo es la verdad de este caso que fue presentado como un supuesto traslado, pero ¿cuál es la verdad histórica de este caso de la masacre de Margarita Belén? Yo siempre digo que con estos juicios, en particular este de Margarita Belén, empezamos a hacer justicia, pero creo que estamos lejos de la verdad. O sea, los que están involucrados, que son en su mayoría militares, tienen tal pacto de silencio que no tienen, ellos hablan del honor militar y creo que gracias en nombre de ese honor deberían al menos qué pasó con nuestra familia. Ellos en ningún momento nos dicen esa verdad. Entonces yo creo que la investigación y lo que se sabe de la masacre es gracias a la familia que hemos investigado, a nuestra madre, lo poco que sabemos, porque todos los que estuvieron en la masacre, salvo un soldado que en un momento se animó a hablar y después no quiso hablar, estuvo dentro de la masacre, salvo él, nadie quiso decir nada. Incluso nosotros teníamos esperanza que Chas, que es el que ayer absolvieron, que es un policía, teníamos esperanza también de que nos diera algún dato de nuestros hermanos y compañeros, pero no fue así. Bueno, Cristela Piérola, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y esperemos que se siga avanzando en este camino de justicia. Sí, seguiremos con la lucha. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, hasta luego.